Bueno, vamos a conversar un ratito con Raúl Castés. Acaba de terminar el remate, un remate distinto a cómo cerró el MIG el año. Este es el primer remate del año del MIG. Y bueno, han cambiado bastante las cosas. No sé cómo lo viste. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien. Sí, lo vi distinto. Bueno, ya hemos arrancado prácticamente. Terminamos el año con una tendencia que se veía favorable. Y bueno, ya esto se ha concretado en los meses que llevamos de este año, con una salida importante de lo que es Hacienda para Faena, con valores muy importantes, con valores que primero yo calculo que hasta los 6 pesos más o menos es un reacomodamiento de precios, realmente lo que venía retrasado la Hacienda. Y bueno, y ahora se están tratando de estabilizar, así que yo creo que tenemos que nada más que acostumbrarnos a unos nuevos valores, que van a ir buscando su piso. La gente tampoco, también un poco desorientada, mucha gente desorientada para invertir, porque no saben si hoy comprar un ternero como se vendió hoy acá, 7 pesos, 6.50, quizás venderlo dentro de 2 o 3 meses el que tiene feedlot, o un proyecto, no se sabe cómo es este país, lamentablemente, como no sé, las cosas no son claras hacia adelante, por ahí a algunos todavía les quedan ganas de comprar y todavía están un poco medidos. Yo creo que por ahí todavía a la gente le falta un poquito más de confianza o de realmente convencerse de que estos valores son lo que tiene que estar la Hacienda. Claro. Ahí está la. Pero bueno, la gente tiene toda la razón en ser metódica y ser cuidadosa, porque lógicamente a veces hemos tenido sorpresas de quedar desparramado con algún movimiento, ¿no es cierto? Pero bueno, acá el remate hoy estuvo ágil, ustedes más o menos habían visto los números, creo que estuvieron bien. Había mucha hacienda pesada que se vendió en buenos valores. Y bueno, tanto la hembra como el macho. Y bueno, los vientres, que son un poco también lo que uno le cuesta más. Claro, se salieron bastante bien, creo. Sí, salieron bastante Raúl, bien. Raúl, por ahí leí hoy que la fiesta se ha terminado, esa fiesta que tuvimos en el 2009, y ahora lo que ya se anticipaba apareció, ¿no? Y entonces ahora vamos a tener que remangarnos, ¿no? Yo creo que sí, lamentablemente hemos pasado un año con valores ahí aplastados, motivados un poco por la urgencia de la gente también, la sequía ha hecho liquidar mucho. Sí. Y bueno, por supuesto que esto es un mercado de oferta y demanda, donde sobró, el piso se deshizo, se cayó, y ahora estamos en un... yo creo que hay una idea equivocada, acá no hay retención, no hay nada. No. Lógicamente acá lo que hay es tratando, si hay un poco... Algo habrá, pero no es mucho. Pero no es una retención, la gente a estos valores vende, vos te puedo asegurar que vos a estos valores la gente vende. El tema es tratar de vender con un poquito más de kilo, porque la hacienda está justamente engordando, estamos con buenos pastos, así que por ahí 15, 20 días más, la gente si los puede quedar, se los queda, pero no es una especulación, sino simplemente terminarla bien para que no se lo castiguen. Un poco la prueba de esto está en el gordo que tuvieron ustedes, claro, que tampoco era excepcional. Y bueno, ahí está, ¿viste? Y la gente tiene que vender, y bueno, ahí está, lo vende cuando ve que ya tiene los kilos suficientes, los vende. Así que yo creo que no hay que asustarse, no la carne no es que va a ser incomparable, simplemente tiene que llevar un valor más o menos parejo y acompañar a lo que es el resto de los productos alimenticios especialmente, que han hecho un despegue terrible, y el productor ha visto como tantas veces pasar todos estos movimientos. Cuando la carne bajó, lo primero que bajó fue la hacienda, y la carne bajó, capaz que le llevó un año bajarlo, que el productor se lo perdió al año. Sí. Porque la carne se mantuvo durante 6 meses en valores quizás un 10 o un 20% más de lo que estuvo al final, ahora empezó a subir de vuelta, lógicamente. Pero esas cosas a veces no se saben, no las podemos explicar todos los días, no tenemos los medios para explicarlo. La gente tiene que entender que esto no hay acá una especulación, simplemente son reacomodamientos ante una falta de política que lógicamente se va a sentir. Sí, seguro. No va a aparecer la vaca de alguna noche a la mañana. Nosotros decimos que si hay estos precios es porque alguien va y paga esos precios, porque si no, el productor no le pone valor a sus vacas. Con toda seguridad. Y el que necesita comprar las compras porque tiene dónde venderla. Y lógicamente, y es lo que hay, porque no hay más. Y no hay más. No hay más por ahora, no hay más. Así que bueno, veremos ahora a ver cómo sigue la cosa, pero creemos que va a andar más o menos como va a quedar como ahora. Claro. Va a oscilar en estos valores. Tampoco hay que esperar que siga una espiral ascendente. Yo creo que ya estamos llegando a una planicie. Sí, ya estamos estabilizados, por decirlo de alguna manera. Hemos estado conversando con mucha gente, productores y algunos que están en algunas entidades, que es impresionante cómo ha caído el stock ganadero de todos los partidos. Acá en Olavarría hay más de 250.000 cabezas menos en términos de 3 años, y eso es preocupante. Pero no es solamente Olavarría, que es un partido de cría. Totalmente. Creo que son casi todos los partidos. Sí. Y ahora, bueno, ahora tenemos las consecuencias, ¿no? Totalmente, sí. Y esto ya te digo, una fue la falta de política y otra la sequía. La sequía fue una cosa que ha castigado muchísimo. Ha castigado muchísimo y bueno, lógicamente que habrá que esperar que esto se reacomode. El mercado siempre fue muy sabio en ese sentido, tiene sus picos y después se empieza a estabilizar, y bueno, y la gente paga lo que puede vender. Claro. No hay misterio acá. Sí, sí, seguro. La gente compra el matarife, lo compra para vender la carne al precio que pueda venderla. Seguro. No inventa nada. Seguro. Raúl, nosotros estamos viendo que por ahí el gobierno dice que las exportaciones están cerradas, o los dirigentes dicen que las exportaciones están cerradas, que están acotadas, pero oferta de hacienda de exportación y buena plata por hacienda de exportación hay. ¿Qué ocurre con esto? Mira, yo creo que deben estar exportando, digamos, a un ritmo lento, pero están exportando. Yo creo que por lo menos no se quejan de que no puedan hacerlo. Así que eso es bueno, porque también tiene que manejarse de acuerdo a la oferta que hay, ¿no es cierto? Sí, no hay mucha oferta de gorda, hacienda pesada. No, no. Entonces quizás están ellos mismos tratando de monitorear un poco el panorama del novillo, y están comprando a un ritmo lento, pero con buenos valores. Sí, seguro. Con buenos valores. Pero lógicamente que no hay mucha oferta, así que estarán exportando quizás o estarán estoqueando lo suficiente nada más, no se desbocan, porque tampoco hay para salir acá con mucho precio, no salís a comprar porque no hay, así que claro, claro, cuestión de que vas apareciendo el novillo y poniéndole un precio acorde nada más. Raúl, ¿qué comentarios hace la gente que opera en el mercado, aquellos que compran hacienda para consumo? ¿Cuál es la opinión de ellos? Es lo que te comento yo estoy hablando un poco de acuerdo a lo que veo todos los días en Liniers, que están llegando a estos topes, ¿no es cierto? Ya ellos entregando... Ahora ven que no están vendiendo tanta carne. Claro, ¿no? Lógicamente, entregando la carne como estaban entregando, creo que 14 pesos sí. o algo más, ya se les hace difícil. Entonces, ya también ellos mismos van y te ofertan lo que pueden pagar. Uh-huh. Y buscan hacienda de rinde, y buscan hacienda que puedan tener más o menos una salida más o menos fácil como consumo. Uh-huh. Así que tratan de buscar el precio, es decir, por eso Liniers ya está mostrando una estabilidad, ya tenemos que acostumbrarnos. Sí, ya ayer se espiral. Notó una pequeña baja. Se notó una pequeña baja, y que está dentro de todos bien, que sea así, tampoco es bueno que se suba indiscriminadamente para después caer, ¿no es cierto? Claro, claro. Que las cosas sean más o menos estables. Es lo mejor que le puede pasar tanto al productor como al que compra. ¿Tienen algún temor ustedes que por ahí el gobierno, o a través de Guillermo Moreno, vaya otra vez a meter las uñas en el mercado, a querer interrumpir algo, ¿no? Mira, como temor, no. Lo que sabemos es que quizás, no sé, me parece a mí que les preocupa, como a todo el mundo, por ahí capaz que tanto que se hable del precio de la carne. Uh-huh. Ya te digo, es un reacomodamiento que tuvo la carne con respecto a los demás productos. Pero bueno, lo importante que sería que a la gente que lo asesora, todos los funcionarios, sepan explicarle que tomando medidas apresuradas no van a solucionar nada. Es decir, ya nos pasó, cortaron las exportaciones, pusieron precio máximo, y bueno, hay una liquidación momentánea que dura uno o dos meses, o un periodo más largo si quieren, pero le vuelve encima enseguida. Esto que pasa es por lo que han hecho mal antes, no es otra cosa. La gente, si hubiese tenido expectativas normales y a futuro, quizás hubiese retenido un poco de vientre, no hubiese liquidado tanto. Seguro. ¿Entendés? Hubiese tratado de buscar la vuelta ante la sequía, pero ante una sequía sin precio, lo que hacen es vender la vaca enseguida. Raúl, ¿cuándo es el próximo remate? En marzo, creo que era el 10, me parece que me dijo, no lo pude copiar bien, pero bueno, ya los primeros jueves del mes. Sí, vamos a publicarlo seguramente. Te agradezco. Muy amable, como siempre. Gracias.